yours. Every bone of your bones, what's your soul? Packs the biggest punch. La zona donde nadie se atreve. Pinta cookies como un jefe leve. Carita dulce pero tiene truco. Su baba brilla, se vuelve tu yugo. Pequeñito pero no se fía. Con el os que dobla la vía. Los depredadores vienen con hambre y se van con miedo directo al came. A cookies, cookies, el secreto mortal. No lo toques, te va a dejar mal. Sonrisa tierna, alma letal. La jungla suya, flow tropical. Veneno de la selva, ritmo criminal. Ese dembow te pone emocional. Brinca, canta, estilo bestial. Cookies domina como ritual. Dice Croak, pero suena en beats. Como tambores que rompen streets. Puerto Rico es su ADN. Taíno vibes con poder que viene. Glow en la piel, camuflaje real. Y el luz cayendo, estilo letal. Nadie se mete, sabe el nivel. El coquis vibra como fiel cartel. Microhermano, escupe verdades. Pequeño pero causa tempestades. No lo subestimes por su size. Cookies te saca del game with no price. Ah, cookies, cookies, leyenda animal. Goteo, tóxico, flow infernal. Cantando alto desde lo marginal. Veneno suave, ataque brutal. Cookies, cookies, la selva.